derechos de clase para defender también las ventajas que la sociedad capitalista le da a los pocos. Me dirijo a la juventud, aquellos que cantaron, entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de los que tenían la obligación de proteger. La historia lo juzgará. Seguramente Radio Magallanes será callada y el mital tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos un recuerdo que será un hombre digno que fue leal a la ley. El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Amigos y amigas, muy buenos días. Estamos acá en el 92.3 Radio Fantástica, comenzando una nueva edición de nuestro programa Hola, ¿qué Talca? En un día distinto, un día más bien reflexivo, porque ayer, como todos sabemos, conmemoramos los 42 años del golpe militar. Por eso queríamos nosotros empezar este programa de una forma distinta, escuchando el discurso de Salvador Allende el día del golpe. Un discurso emotivo, un discurso visionario y un discurso totalmente histórico. Buenos días, don Sixto González, ¿cómo está usted? Buenos días, don Pablo. Un gusto tenerlo nuevamente por acá, ¿ya? Y bueno, justamente lo que tú estabas planteando es algo muy cierto. O sea, escuchar las palabras del presidente Salvador Allende causan una sensación muy profunda, ya de parte de un estadista, ¿ya?, de grandes dimensiones, porque él plantea ahí lo que nosotros hoy en día hemos comprobado durante estos 40 y tantos años, ¿no es cierto? Efectivamente hubo una conspiración en contra del gobierno de la Unidad Popular, primera vez que en este país, ya desde el punto de vista mío como profesor de historia también, primera vez en este país que se estaba llevando a cabo un programa realmente que identificaba las demandas de la gente con menos posibilidades de acceder, ¿no es cierto?, a un bienestar, ¿ya? Por eso había una identificación con el gobierno de la Unidad Popular, de estos sectores populares, ¿ya? La verdad es que el poder económico, ya local, y también las transnacionales, lo que él denomina ahí el imperialismo, conspiró, y eso está claro, ¿no es cierto? Posteriormente se han dado a conocer antecedentes, documentos reservados, incluso en el Pentágono, en Estados Unidos, donde se deja muy claro que se empezó a conspirar incluso antes de que él asumiera. De hecho, antes de que él tomara el poder, en los años 70, ya había movimientos, incluso fue el asesinato del general Snyder, ¿ya? Provocado, ¿no es cierto?, por una conspiración interna y externa, ya, de sectores de derecha, y que fueron identificados posteriormente, para generar, ¿no es cierto?, un ambiente de caos, un ambiente de tensión, para que ya los militares pensaran en pronunciarse, y obviamente que en el contexto latinoamericano y mundial que vivíamos en ese tiempo de la Guerra Fría, imperaban las dictaduras militares en esta parte de América del Sur. Bueno, tal como dice usted, don Sixto, hoy día queremos hacer un programa un poco distinto, ¿cierto? Sí, tiene que ser diferente. Un programa un poco más del recuerdo, un poco más reflexivo. Y conmemorando esta fecha tan importante para nosotros no tenemos que tener olvidar este proceso, pero no lo vamos a recordar de forma triste, digamos. No. Es una forma reflexiva. Yo, como asistente docente, usted rescata algunas palabras de su visión de historia, pero yo rescato varias cosas también. Y una fundamental que tiene que ver con los procesos sociales. Él dice, los procesos sociales no se van a tener. Bueno. Y así ha sido. Es un discurso absolutamente... histórico, no solamente por el día, sino que por el contenido, ¿eh? Es claro. Realmente impresionante, al escuchar las palabras del presidente Allende, la capacidad de un hombre, la visión y la lucidez en un momento tan claro. O sea, digamos, no cualquiera da un discurso de esa envergadura. Es como si lo hubiera tenido preparado. O sea, realmente por toda parte del mundo se ha reproducido. Exacto. En poemas, en canciones, etcétera, etcétera. Y con el temple que él lo plantea en ese momento. Pero yo rescato ahí una frase que dice: la historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¿Ya? Y esa ha sido como, ¿no es cierto?, la orientación fundamental que han tenido todos los sectores que de una u otra forma se identifican con el allendismo. Bueno, y ¿ya? Tenemos un poco para conmemorar esta fecha y para profundizar, conversar, recordar y refrescar la memoria de las nuevas generaciones especialmente. Tenemos un invitado muy especial, está acá con nosotros don Luis Jaque. Él es presidente de los ex presos políticos de Talca y también dirigente nacional de la misma agrupación. Muy buenos días, don Luis, ¿cómo está usted? Muy buenos días a todos los auditores, muchas gracias por invitarme a esta radio para poder conversar y hacer memoria histórica de los acontecimientos que partieron a contar de 1970, diría, porque este asunto viene enraigado simplemente a una postura que tuvieron en algún momento los partidos de izquierda que lograron constituir y construir la Unidad Popular. Desde el mismo momento que se constituye, las operaciones del imperio y los vasallos chilenos simplemente empezaron a torpedear el tránsito que este gobierno iba a llevar a cabo. Por tanto, aquí hay muchas cosas que ha dicho Sisto, que yo rescato, por ejemplo, en el contexto que estábamos en aquel momento, estábamos en plena Guerra Fría. Claro, entonces, aquí claro. Había una contradicción tremenda entre capitalismo y socialismo que se quería construir. Entonces, hay que ir ahí a los albores y al principio, digamos, de los sucesos que sucedieron después, porque obviamente la oligarquía se la jugó plenamente porque esto no se llevara a plenitud el gobierno de la Unidad Popular, justamente porque las demandas que estaban insertas, las 40 medidas que el gobierno apuntaban justamente en alguna medida a los intereses de la oligarquía y del imperio. Aquí recordamos nosotros hoy día, por ejemplo, que se recuperó en ese tiempo el cobre. El cobre fue plenamente de los chilenos. Y que ha sido vital hoy en día para la economía chilena. Exactamente. Entonces miren lo que estamos hoy día. Entonces estamos hoy día con un prejuicio tremendo a partir de lo que sucedió de 1973, porque de ahí no solamente esto llevó a cabo las violaciones a los derechos humanos, vamos a seguir conversando, a profundizar, claro. Pero yo creo que antes sería bueno que pudiéramos comentar, antes de conversar bien con don Luis en nuestra primera parte, las actividades que hubieron ayer, don Sixto. Sí, por favor. Es interesante, digamos, porque veo a raíz de las actividades que se desarrollaron ayer, que igual hay como una demostración de que hay mucha gente ya que quiere rescatar la memoria, ¿ya? Quiere estar presente y que este tipo de acontecimientos tan trágicos para nuestro país, ya para Talca, para la séptima región también, porque ayer en el memorial, ¿no es cierto?, donde se desarrolló una actividad donde se recordó a aquellos detenidos desaparecidos o ejecutados políticos o todos aquellos que sufrieron algún tipo de violación de derechos humanos, ya hay una constatación de que la gente quiere que esto nunca más vuelva a ocurrir. Y la única manera, ya, de que es haciendo conciencia y mantener viva la memoria. Ya posteriormente en la tarde también se hizo una marcha por el centro de la ciudad que fue bastante numerosa, como pocas veces había visto yo para esta fecha, ya, donde se hizo un recorrido a un lugar simbólico también aquí en Talca, ya. Nosotros sabemos que en Talca, en la 4 Oriente, al llegar a la Alameda, ¿no es cierto?, costado oriente, había una casa que fue usada, una casa de detención y de tortura, ¿ya? Ya, que está al costado donde está un juzgado de policía local. Ya, hoy en día esa casa está, ya no existe como tal, está el sitio Eriazo. Pero ahí efectivamente pasaron muchos detenidos de acá de la zona. De hecho, ayer comentaba con una de las asistentes de la marcha que había estado detenida ahí y la habían torturado en el año 74, 75. Ya, específicamente yo también le comentaba que en los años 84, 85, en una oportunidad un compañero de la universidad cayó detenido y nosotros fuimos a golpear las puertas ahí para hacer presencia y presionar de alguna forma ínfima, a lo mejor, para saber y de él, y esta persona posteriormente fue liberada. Pero fue muy emotivo, mucha gente, mucha juventud, que eso es rescatable, lo que sucedió ayer, que cada vez se suma más gente joven. Entonces eso da una esperanza de que estas situaciones no tendrían por qué ocurrir, ¿ya? ¿Cuál es lo negativo? Que aquí estaba leyendo una noticia en la ciudad de Linares, ¿no es cierto? Existe un lugar donde una plazoleta que tiene el nombre del dictador, ¿ya? Claro. Y tiene gente que va a venerar, ¿no es cierto?, y a celebrar, ¿ya?, a este señor que causó tanto daño, tanta tragedia en este país. O sea, si nosotros nos remitimos a todos los relatos de toda la gente que sufrió violación de derechos humanos, es impresionante, ¿ya? Y sin ir más lejos, lo que ustedes vieron hace poco nomás en televisión, donde todos esos montajes, ¿no es cierto?, donde se engañaba a la gente y se creaban estos falso enfrentamiento para justificar las matanzas que estaban perpetrando en contra de la gente. Entonces, yo creo que eso es muy llamativo. Y ahí hubo un encuentro finalmente en Linares, llegaron los jóvenes comunistas y se enfrentaron los de una u otra forma, los llamaron a terreno y se produjo una especie de bataola, pero finalmente eso ya pasó a la historia. Lo importante es mirar el futuro, ¿ya? Claro. Luis, ustedes como agrupación, ¿tuvieron alguna actividad especial ayer o se incorporaron a las que habían, preestablecido? Bueno, se hizo un coordinador, 42 años por el golpe militar, cívico-militar, y ahí nosotros ideamos o propusimos como presos políticos ir al rescate de la casa de la 4 Oriente. Ese era nuestro propósito, ese era nuestro objetivo fundamental ayer, por eso separamos las actividades que hubieron ayer, que fueron dos, una en la mañana en el cementerio y la otra en la tarde donde hicimos la marcha. Ahora, ¿por qué nosotros fuimos a esa casa? Ahí funcionaba simplemente la Fiscalía Militar, así decía la pantalla, pero nosotros sabíamos que ahí detrás funcionaba la DINA y la CNI. Y de hecho, como dice Sisto, hay mucha gente que pasó por ese lugar. ¿Sabe cuánta gente más o menos? Bueno, bastante. Una cantidad aproximada. Yo creo que uno, sin equivocarme, a lo mejor 50 personas. 50 personas. ¿Usted conoce a uno de ellos? Con nombre, Pedro Araya, que se fue, sí. Estaba Anita Ana María Rivero, de hecho el encargado de bienes nacionales, Soto, también estuvo ahí, Carlos Soto. También estuvo ahí, y hay varios nombres, si aquí empezamos a buscar un montón, bien interesante. Y yo hago un quiebre también porque yo quiero dejarlo clarito. Quiero recordar, en un fondo, que en el año 1975 nosotros fuimos detenidos, un montón de gente aquí del Partido Comunista. Específicamente, se destruyó el Partido Comunista en su orgánica principal, que era la madre, que era el partido, y después también la orgánica de la juventud. Ese grupo fue a parar a Colonia Dignidad. Usted estuvo detenido. Exactamente. ¿Cuánto tiempo estuvo detenido? Vamos por partes. Yo creo que lo importante, bueno, hay que aclarar en el tema de que la represión se organizaba aquí en el sentido de atacar, ¿no es cierto?, a una orgánica política, en este caso el Partido Comunista. Había una organización represiva contra la gente del Partido Socialista, otra organización represiva, y así contra el MIR, y se fue dando por etapas. Aquí se entiendo que se descabezó como dos veces la dirección del Partido Comunista y de la Juventud Comunista. Sí. Pero volviendo un poco atrás, Luis Jaque, el día del golpe de Estado, que a todos guardamos un recuerdo. Yo estaba durmiendo, desperté con la radio, etcétera. ¿Dónde está Luis Jaque? ¿Qué hacía en esos momentos? Bueno, a ver, la memoria nos trae un poco. Yo recuerdo, voy a volverme un poquito de antes. días antes, el 30 de septiembre, de agosto, ¿ya? Santa Rosa, ¿cierto? Nosotros hicimos una gran fiesta en mi casa de la Jota. Yo creo que ha sido una de las más grandes que ha habido. Y nosotros estábamos a puerta y sabiendo ya que esto venía. Que esto venía en algún momento iba a suceder. Se veía como inevitable. Se veía como inevitable, el asunto ya iba para allá. Bueno. Y llegó el día martes 11 de septiembre. A mí me encontró en mi casa. Era un día nublado, incluso un día triste. Y bueno, a partir de ahí empezó toda esa sensación que uno se manifiesta emotiva de que no, se nos cayó el gobierno, ¿cierto? Y se nos cayó de manera trágica porque fue un golpe de Estado. Y esto había que inmediatamente tomar algunas provisiones. Claro, había que actuar en alguna manera, cómo se iba a actuar ese día, si se iba a responder. Y se especuló mucho al respecto qué iba a pasar ese día con respecto a las fuerzas que obviamente no salieron a la calle. Ya nosotros tenemos un antecedente aquí en Talca que estaba, afortunadamente, el comandante Jaña Girón. Sí. Y que, un hombre que no se le ha dado la importancia que tiene la historia. Lo que recordamos nosotros es que ese día el partido fue allanado, pero antes de eso también supimos por parte de... ¿Dónde estaba ubicado el partido? Estaba ubicado en lo que se llama hoy día donde está el San Agustín. Allá donde están las... A los helados, los helados San Agustín, al lado y en la entrada. Era una entrada profunda. Una sur entre dos y tres oriente. Ahí está bien. Y nosotros ese día supimos que varios compañeros, bueno, de hecho, muchos comentan de que Jaña Girón habría mandado a un delegado para que nos ayudara a quemar toda la información. Y de hecho, varios compañeros creo que fueron a hacer la operación y quemaron toda la información que había del partido, porque la cosa venía pesada. Y de hecho, llegó pesada. Pero nosotros tuvimos la certeza de que eso sucedió. Bueno, y como decía yo, las provisiones nuestras eran, en algún momento, era ocupar nuestra chapa, como se dice, para bajar a la clandestinidad. Es que había muchos antecedentes de otros países. Vamos a seguir conversando, Luis. Tenemos una cosa bien especial. Vamos a escuchar un tema musical de un sexto ahora. Sí. Y es muy, muy especial el tema. Yo le pediría que usted lo pudiera presentar. Sí, lo que pasa es que la verdad es que nosotros tenemos un pasado relacionado con una persona que ya nos dejó, ya, que se llamaba Etián Fernández, el cual llevamos nosotros el nombre de él en nuestra agrupación, en nuestra célula. Destacar que usted lo conoció y por esas cosas de la vida fue compañero mío en la universidad. ¿También? Fue compañero mío en la universidad en los años 80, él llegó de Linares a estudiar castellano acá. Y Etián Fernández fue compañero mío. Sí, después en otro periodo. La vida nos unió de una reforma con él. Ahora, ¿qué es lo que rescatamos de nosotros? Muy consecuente, muy chico. El flaco era un muchacho muy delgadito, bajito, ¿no es cierto? Ya, pero con una valentía impresionante. La fuerza interior. Claro, sí. Y siempre se destacó, ya sea en el plano artístico y dirigencial. Posteriormente él tomó partido, ¿no es cierto?, en la lucha ya frontal en contra de la dictadura, ya, e incluso eso le valió tener que salir del país en alguna oportunidad, y el regreso fue cuando se conoció a Pablo y volvió a estudiar otra carrera, ya. Entonces, en homenaje a Etián Fernández y a muchos otros como él, ya, que dieron todo ya en contra de la dictadura, ya, el tema se llama El Flaco y es de Jorge Venegas. Hoy día se cumple un año de esa vez cuando llevaron al flaco. Lo fueron a buscar a las 3 de la madrugada bien armados. Dijeron pertenecer a un organismo del Estado. A golpes de culatazos lo sacaron de su casa maniatado. Iban

Estamos de vuelta con nuestro programa, don Sixto. Hola, ¿qué tal, K? También recibimos a mi amigo personal y el más joven, Lozano, querubín, agradable, simpático, bello de los panelistas de este programa, don Gabriel Rojas. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Gracias, querido amigo Pablo. Me imagino que andaba en alguna actividad que llegó un poquito atrasado. No, ¿cierto? Mira, las sábanas en realidad me enredaron un poco, así que pido disculpas por la demora, pero bien, no bien, aquí estamos ya ¿Algún sueño hermoso, tal vez, don Gabriel? Descansé bastante, yo creo que demasiado. La semana ha estado demasiado corta ahora, querido yo Pablo. Yo sé que usted se está muy muy ocupado durante la semana. Pero aquí colocándonos las pilas. Sí, pues. Bueno, delante cuando presentábamos la canción le dábamos un homenaje al Flaco Etienne. En realidad ese homenaje es para todos los flacos, para todos los flacos que conocimos en aquella época, que en distintos lugares, en la población, en la universidad, ya levantaron un tremendo movimiento de resistencia a la dictadura. De hecho, ahí muchos de nosotros nos forjamos, ¿ya? Yo para el golpe militar, ¿no es cierto?, tenía 10 años, el año 73, 9 o 10 años, no me recuerdo bien, pero ya posteriormente en el tema de la dictadura, cuando uno llega a la universidad en los años 80, yo llegué en los años 81, ya, y ahí uno empieza como a generar esta situación de incomodidad. Francisco, ¿Y qué recuerdo tienes? Usted, tú algo mencionabas que ese día estabas durmiendo, pero ¿qué recuerdo tienes más también aparte de la radio, tu familia, algo, ¿cuál fue la reacción de los vecinos? Bueno, yo vivía en una zona bien apartada, una zona rural, que es Rapel de Navidad, en la comuna de Navidad, donde el movimiento a favor de la Unidad Popular era muy fuerte, muy identificado, digamos, el alcalde de la zona era comunista, ¿ya? Por lo tanto, la represión allí se dejó caer con más fuerza que, y al lado, en San Antonio también, ahí funcionaba el Regimiento Tejas Verde, donde Manuel Contreras, el Mamo, ¿no es cierto?, ya recientemente fallecido, era el que ordenaba y que fue finalmente el que encabezó la represión, ¿ya? Por lo tanto, obviamente que el sentimiento de temor afloró por todas partes. Los vecinos observaban con pavor, por ejemplo, en las noches cuando al río Rapel, que está ahí a la llegada del río Rapel, iban a botar cadáveres, ¿ya? Iban a botar cadáveres desde camiones militares, ¿ya? De hecho, un año posterior después, mi hermano mayor ya falleció, digamos, a raíz de un atropello provocado por un camión militar que en la investigación posterior se determinó que había sido por una equivocación. Andaban buscando un dirigente sindical agrario que tenía un vehículo igual que mi hermano, y se lo echaron encima al de mi hermano, el hermano mayor, siendo que él no era un militante de la Unidad Popular, ni mucho menos. Incluso creo que simpatizaba más con la derecha, pero por muertes por error que cometieron muchas oportunidades. Pero finalmente donde uno toma más conciencia de este tema es en la universidad. Y gracias quizás a este movimiento que se genera en los años 80, este despertar, ¿no es cierto?, que se produce, se van dando situaciones también que van marcando la vida de nosotros. Ya a Luis, ¿no es cierto?, los años ya 70, 73 era un militante. Yo llego aquí en el año 81, 82, yo vivía la vida y trataba de sacar la carrera adelante. Pero al ver, ¿no es cierto?, cómo se iban produciendo los hechos, uno va tomando determinaciones y va tomando posiciones en la vida y frente al acontecer político y social, ya. Pero entre medio, por ejemplo, hay situaciones emblemáticas. Yo conocí a la madre de mi hija en una huelga de hambre, ya, una huelga de hambre que se desarrollaba en la Catedral de Talca, ya, el año 1983, donde los estudiantes se tomaron la universidad a raíz de que habían detenido muchachos que estudiaban artes plásticas, el Hugo, y generamos todo un movimiento para que lo pudieran devolver, porque en esos tiempos, nosotros, sabíamos, tomaban detenido a un muchacho y la posibilidad de que no volviera nunca más estaba ahí. Por lo tanto, había que generar un movimiento para poder lograr que lo liberaran. Y en esa huelga de hambre, que concitó la atención, conocí a la mamá de mi hija. Y bueno, finalmente, de las situaciones trágicas, digamos, nosotros podemos también transformarlas en situaciones muy positivas, ¿ya? Pues Gabriel, ¿usted cuál es su percepción con respecto a la celebración de este día? A la conmemoración. Sí. ¿Qué es lo que usted puede...? Mira, lo interesante acá de esta mesa es que tenemos un relato intergeneracional, más allá de lo que haya significado, por ejemplo, la experiencia de mis amigos acá presentes y compañeros que vivieron el golpe en sus hechos, en su inicio. Yo nací en el año 85, así que recién uno comienza a tener conciencia después ya en la década de los 90. Pero sin lugar a dudas, acá, desde la perspectiva de los entre 20 y 30 años, existe una posición que fue inculcada durante los años 90 de apatía por lo que significó la historia. Y esa apatía incluso se ve relatada en los libros de historia de nuestro país, que yo encuentro sumamente lamentable que nuestros hijos, hermanos y todos los jóvenes que están en la educación vean la historia de Chile de casi 20 años resumida en una página y media de los libros que entrega el gobierno. Entonces ahí tú te das cuenta que existe un afán por ocultar, un afán por tratar de tirar tierra sobre todo dar, la vulneración, dar vuelta a la hoja, claro, como, dar vuelta a la hoja de, respecto a la vulneración de los derechos humanos. Lamentablemente, por ejemplo, anoche estaba viendo el programa de la red, que siempre lo veo, y estaba el doctor no sé cuánto, pero es que hablaba de lo que significaba el periodo de quiebre de la institucionalidad democrática entre el 11 de septiembre de 1973 y lo que fue el comienzo de la dictadura, en donde finalmente lo que yo encuentro lamentable es la tesis que ahora en estos días un poco de que tenemos aires más anarquizados o buscar perspectivas más horizontales respecto a la política. Hablaba de que el 11 de septiembre del 73 fue un quiebre para la derecha y para la izquierda, y que ese quiebre lo tratan de replicar hasta el día de hoy con el objeto de generar adeptos. Entonces, cuando tú ves de una manera demasiado simplista lo que significó el quiebre de una república, en donde algunos hablan de pronunciamiento, siendo que en definitiva lo que hizo fue conculcar a dos poderes del Estado, que es el poder ejecutivo y el poder legislativo, donde los borró de raíz, y malamente funcionó el judicial, en donde funcionaba con presiones y con jueces designados que vulneraban incluso la reglamentación legal precaria que queda en esos días sobre los recursos de amparo. Te das cuenta de que si hay personas que son capaces de buscar argumentos para justificar un quiebre no tan solo democrático, sino que republicano, y que hoy día se llenan la boca de lo que significa la democracia, es porque malamente hemos aprendido de los relatos de la historia. Y eso me preocupa aún más cuando tenemos, como decía anteriormente, muchos jóvenes que están más que aprendiendo, están siendo conculcados en la posibilidad de aprender de la historia de Chile. Tenemos, acá está, el doctor Fael, Allende consolidó la reforma agraria que empezó Frei Montalva. Y exactamente, ese era de los temas que se estaba hablando. Incluso hablaba de lo que significó la reforma agraria como una posibilidad de estatización, siendo que era todo lo contrario, era descentralizar la cantidad de tierras de nuestro país que se encontraba y que se encuentra hasta el día de hoy con la contrarreforma que hizo Pinochet en manos de algunos pocos, y siendo que la propiedad de la producción de la tierra podría ser mucho más efectiva, como lo decía Allende en los años 70, en donde se daba la posibilidad de poder alimentar en ese entonces cerca de 17 millones de personas con una producción planificada de lo que significa las tierras de nuestro país. Ahí se está dando, bueno, otro punto súper importante, o sea, lo que hablábamos delante con Luis, o sea, por un lado en el gobierno de la Unidad Popular, ¿no es cierto?, definitivamente el cobre pasa a ser el elemento más importante en la economía de Chile, y también tenemos la situación de la reforma agraria. Pero por la unanimidad del Congreso, claro, esas son las cosas que avance, también hay que decir. Un avance significativo. O sea, y que hasta el día de hoy. Incluso, aquí ni siquiera pueden acusar de un tema de ¿no es cierto?, de doctrina, porque la reforma agraria incluso estaba dentro del programa impulsado por Estados Unidos. ¿Ya? En la Alianza para el Progreso. La reforma agraria empezó 60, tímidamente en el gobierno de Jorge Alessandri. Exactamente, un gobierno de derecha. 60, y sí, después pasó con Frei Montalva, ¿no es cierto? Y finalmente se hizo más patente con el gobierno de la Unidad Popular. Pero no es un tema de izquierda, ¿no es cierto?, de que el marxismo internacional era una necesidad, y que incluso la Iglesia lo visualizó y fue parte, ¿no es cierto?, de su accionar en aquella época. Raúl Sino Enrique entrega al fondo los siglos como dando el ejemplo para el resto. Ahora también. Ahí son varios elementos que los que estamos quizás más involucrados en la política podemos manejar, y algunos que son sabedores y conocedores de la historia. Pero si tú preguntas esto a la mayoría de la gente, ¿qué se queda con el gobierno de El Salvador Allende, de la Unidad Popular, con las colas? ¿Y qué se queda con Augusto Pinochet, la violación a los derechos humanos? Incluso, yo recuerdo cuando estaba en el colegio, ya en la enseñanza media, y uno preguntaba por la dictadura, porque algunos te dicen dictadura y otros te dicen pronunciamiento, lo que se recordaba era... Y los el metro, o sea, como el avance de la dictadura en términos económicos. O sea, exacto, olvidemos los derechos humanos, olvidemos las violaciones, olvidemos todo lo que fueron los campos de concentración, pero quedémonos con el superávit económico, quedémonos con la construcción del metro y el mejoramiento de las viviendas, siendo que pero el metro igual venía en la planificación del gobierno de la Unidad Popular. Pero, el metro venía de los años 40, pero claro, como idea, pero se empezó a implementar en los años 70. La dictadura, claro, va y lo empieza a inaugurar. Ahora lo que es importante también es hacer un recuento histórico. Lo que pasó, por ejemplo, en Alemania no se tiró al olvido, se conmemora todos los años. Y acá parece que el argumento de los, comillas, políticos es dar vuelta a la página y seguir avanzando en situaciones. Bueno, vamos a seguir conversando de eso, pero me gustaría saber también en un relato más personal, más ya más íntimo de Lucho Jaque, ¿qué pasó ese día? ¿Por dónde te moviste? ¿Tú tuviste que esconder? ¿Veías inminente que te iban a tomar detenido y el riesgo para la vida, ¿no es cierto?, tuya y de tus cercanos? Exactamente. Bueno, fue, como decía yo, un día violento, empezó violento, porque uno no esperaba este golpe de Estado. Así que tuvimos que empezar a tomar las provisiones necesarias para empezar a ocupar lo que decía yo en un principio, la chapa, y luego, que era un cambio de nombre, y evidentemente después irnos a las casas de seguridad que teníamos en aquel momento. Ya tenías determinados lugares donde tenías que estar. Ya teníamos escogido algunas casas y empezamos a deambular en Talca por varias partes. Estuve lugares que están en la Nueva Oriente, en la población hasta Oroaga también estuve unos días. También estuviste en la hasta Oroaga. También estuve unos días en la hasta Oroaga, estuve unos días guardado ahí con una familia que yo respeto mucho y quiero mucho. Ellos todavía están ahí, son vecinos del barrio. Digamos quiénes son, ¿se puede decir quiénes son? No, yo no podría decir porque no son cosas de que uno las maneja con mucho cuidado y con mucho respeto, porque también tendría que pedir la utilización de ellos para conversar con ellos. Claro. Ellos estaban ligados a nosotros de alguna manera. Ellos son héroes anónimos, claro, también, porque también están arriesgando su vida, la de su familia, claro, por proteger a estaba muy cerca de René, en el fondo. De René Espinosa, el gran René Espinosa, que es un compañero que estuvo conmigo en Colonia. Pero la idea era esa, era buscar cosas. Y ahí estuvimos, guardados unos días, paseando para todos lados. Andaba con dos o tres compañeros, a veces solo. Pero ese era nuestro... ¿Mucho miedo, Lucho? Bastante miedo. O sea, hay episodios, temor, claro, menos. Bastante temor, porque yo recuerdo que también a pocos días del golpe, parece que fue... No recuerdo mucho en este momento, pero nuestra casa fue allanada. La casa de mis padres fue, llegó un grupo de militares y se instaló frente a la casa de nosotros y entraron a la casa. Esa es una situación que les pasó a ustedes y les pasó a mucha gente. Pero eso era lo en sí, porque te das cuenta de lo que sucedió y después, como también la vivencia mía apunta de que teníamos que reencontrarnos con nuestros compañeros, donde estaban los puntos para poder seguir, digamos, armando lo que teníamos, porque tampoco se podía desarmar. Había que armar la resistencia. Había que armar la resistencia en el fondo, y eso nos daba a nosotros pautas creativas, por ejemplo, juntarnos en el río. Con un señuelo. Claro. Yendo a algunos paseos. También recuerdo que en el año 74, yendo un poquito más lejito, un año más atrás, se creó en Talca un ballet folclórico regional, donde llegamos muchos de nuestros compañeros a participar de ese conjunto. Teniendo aptitudes artísticas. Y ahí, obviamente. ¿Cómo se llamaba el grupo? Bafore. Fue un Bafore y fue muy bueno. Y compañeros de nosotros que fueron muy buenos, bailarines y cantantes, etcétera. Y ahí nos da la posibilidad a nosotros de comunicarnos y tener al día la información que llegaba de Santiago vía correo. Es muy interesante esto. Bueno, imagino que el miedo predominaba en cada paso que ustedes daban. Lo mismo sucedió después. Muchos de nosotros tuvimos que estar ahí siempre en el borde, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces tuvimos que salir arrancando quizás por los techos? ¿Ya? Había que luchar por la vida en esos momentos. Había que hacer un esfuerzo por también mantener cierta prudencia. Recordemos que los momentos eran complicados, se volvieron complejos, porque muchos de nuestros amigos y nuestras amistades también, muchos se pusieron en contra de nosotros. Bueno, muchos no resistieron la tortura, pero ese otro proceso, no es menor. Ese fue el proceso que vivimos nosotros, porque yo recuerdo que en aquellos años, haciendo memoria, las cosas miren cómo son. Yo voy a recordar un personaje que hoy día es famoso en Chile, el famoso Pato Torres. que trabajaba en Chilevisión. Bueno, éramos muy juntas nosotros. Manuel Larraín. Claro, Manuel Larraín, y yo dormí muchas veces en la casa de él, compartíamos muchas cosas. Pato Torres, ¿dónde está hoy día? Pato Torres también tuvo su experiencia política, era del MIR, él tuvo que arrancar en la UT, estaba estudiando actoral. Pero ahí creamos un conjunto folclórico, me acuerdo también, que cantaba música latinoamericana, que es donde nos entreteníamos y pasábamos, bueno, juntos muchos ratos. Así que hay varias experiencias que están ahí calladitas, tapaditas, pero que son parte de grupos muy personales que recuerdan esas cosas. No, sí, siempre estamos, entonces, nos estamos encontrando entonces, con mayores sorpresas, claro, y aquí uno en se este da, tema. Aquí uno se da cuenta, porque uno que los que estaban y los que no estaban, aquí muchos, como dije, repito, se apartaron de nosotros, claro, porque se sentían que también en algún momento los podían tomar, como sucedió muchas veces, claro, como sucedió muchas veces, por solamente juntarte con una persona, los tomaban prisioneros ambos. Claro. Entonces era bien especial el tiempo, porque era complejo, como decía, en cuanto a la seguridad. No, nadie sí, estaba nadie tranquilo. Estaba seguro. Entonces había que hacer mucho, repito, esfuerzo por tratar de mantenerse alejado a salvo. Y a salvo. Vamos a ir para no perjudicar a tercero. Vamos a ir a otro tema y seguimos conversando con Lucho Jaque, ya, presidente de los expresos políticos de Talca. Vamos con el Inti Illimani, Samba Landó, un tema clásico. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Así brilla fulgurando para establecer un fuero. Libertad para los negros, cadenas para el negrero. Siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa. Mi padre siendo tan pobre dejó una herencia fastuosa. Para dejar de ser cosas dijo con ánimo entero: ponga atención mi compadre que vienen nuevos negreros. Dice qué pena que tenga la piel oscura, como si fuera basura que se arroja al pavimento. No saben que el descontento entre mi raza madura. Yo, Samba Landó, Samba Landó, estamos de vuelta en nuestro programa La Quetalca, hoy en un día especial, 12 de septiembre del año 2015, pero que ayer estábamos recordando los 42 años del golpe militar. En una conversación interesante con don Luis Jaque, expreso político, contándonos su experiencia con respecto a qué pasó el día, o sea, antes del día y en forma posterior a lo que estábamos conversando. Pero antes, Pablo, yo creo que sería bueno recordar algunos emblemáticos, digamos, en la lucha contra la dictadura y posteriormente para recuperar algunos derechos que fueron conculcados, ¿no es cierto? Ya tenemos el caso de los exonerados políticos, tenemos el caso de los expresos políticos, tenemos las agrupaciones también de derechos humanos, digamos, que apuntan al tema de los detenidos desaparecidos. Ya hay una conformación de una gran red, ¿no es cierto?, defensora de derechos humanos, y que muchos de ellos tuvieron que pasar por momentos muy, pero muy complejos, y algunos no alcanzaron, ¿no es cierto?, a llegar a esta etapa, porque fueron quedando en el camino por un tema de edad, de enfermedades, etcétera. Pero hay un reconocimiento. Nosotros, bueno, aquí siempre hemos mencionado a Manuel Bravo, estuvo, ¿no es cierto?, también a Víctor Hidalgo, ya un tremendo luchador. Ya hoy en día está, bueno, el papá de Lucho Jaque, Floridor Jaque, ¿no es cierto? También recuerdo ahora a María Cristina Caro, ¿no es cierto?, a Marixa Caro. Los hermanos Caro. Que son hartos. Ya, y varios detenidos. Los Andaur también, ¿no es cierto?, de la independencia. Ya también recordar a Vicente Acuña, ya, que lo tuvimos aquí nosotros hace unos programas atrás. Don René Espinosa. Ya, don René Espinosa, con ese, como dice Roberto, su nieto. Ya, un gran luchador, un gran dirigente también y un ejemplo para la comunidad. ¿Ya? Exacto. Y bueno, y mucho está el compañero Pedro Muñoz, está la compañera. Yo tengo Rosa Santana, mi compañero, por ejemplo, había, no sé si tú lo ubicas, el de Cercancino también. Debo conocer, de la Toroga. Los conozco todos. Y hacer Cancino, un hombre que también. Claro, y los hijos también, claro, que estuvieron muy complicados esos días. De la familia Lara también, ¿no es cierto? Que hay muchos afectados por el tema. Recuerdo hoy día, por ejemplo, a la compañera Silvia Sepúlveda. Su compañero es actualmente un detenido desaparecido, Anselmo Cancino. ¿Ya? Hay muchos nombres. Sí, hay muchos. O sea, son los que se me vienen en este momento y hay muchos otros también. Yo hago simplemente un recuerdo inmenso que tengo de mi partido, por ejemplo, que para ser honesto llegamos a una gran cantidad de militantes. Entonces uno compartió con mucha gente. Simplemente Talca, recordamos que nuestra juventud comunista era de 2.000 militantes. 2.000 militantes, a esa cantidad llegamos. Si éramos, teníamos un comité local norte y un comité local sur, más las universidades, que era la DEC. Buen dato, también los estudiantes secundarios. Hace unos días atrás nomás se cumplieron 83 años de la Juventud Comunista, pero claro, un tema que vamos a tratar después. Recordando, conversando, vamos a ir a una pausa comercial, este día especial, donde estamos haciendo un programa un poco más reflexivo, un poco más pensativo. Vamos a ir a la pausa y volvemos siguiendo para conversar más este tema de la conmemoración de los 42 años del golpe militar. Se mueve sin saber por qué. Es mi país, es el país de Cristo. Damos todo sin recibir. Qué linda la fiesta del mes de la patria. Son las espuelas, sombreros y mantas. Carre de caballos, lindas ramas. Que viva el 18, fiesta nacional. Junto a la familia vamos a bailar, hueca, pata y quince, pasarlo en fantástica. Junto a la familia vamos a bailar, hueca, pata y quince, y pasarlo en fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Volvemos con nuestro invitado en su programa Hola, ¿qué talca? Con Lucho Jaque. Estábamos iniciando una conversación hace un rato atrás respecto a tu paso por Colonia Dignidad, ¿ya? Sí, correcto. ¿Ya? O con Villa Baviera, no sé cómo la identifiquen ustedes. Yo creo que también ese fue un episodio triste para mucha gente, no tan solo de la región, no tan solo de Talca, también ahí. Creo que recuerdo en este momento que incluso el marido de Gladys Marín, Jorge Muñoz, los últimos recuerdos que se tienen de él, los últimos datos, fue cuando llegó también a Colonia Dignidad. Ya pasaron muchos detenidos por ahí. Y ahí hay una historia muy muy intrincada, porque también se conoce de políticos que actualmente están vigentes, que visitaban asiduamente el lugar, se encontraban con Paul Schaefer ahí, Manuel Concheras también, ¿no es cierto? ¿Qué sabes tú de eso y cuál fue tu experiencia, Lucho? Bueno, nosotros nos yo me voy a ir al año 1975, especialmente el día 23 de abril. Esa noche llegó gente fuertemente armada a mi casa, como tipo 1 de la mañana, y con sus rostros pintados, con pasamontañas, y obviamente me buscaban a mí. Yo estaba ese día en mi casa, pero no contento con eso, también sacaron a mi hermana menor, ¿ya? Mi hermana menor en aquellos años era la artista de la Unidad Popular en Talca, y le postraron su carrera porque la detuvieron y ahí estaba en televisión. Bueno, el cuento corto es que a mí nosotros nos llevaron, nos sacaron de la casa en unas camionetas que era todo, al final decíamos que era la C10, que era la que tenía el Partido Comunista de Talca, y que estaba encapotada. Y bueno, nos llevaron, nos pusieron una copucha, lo primero que hicieron, y nos sacaron a esa camioneta. De ahí nos pasearon un rato, y nosotros en la noche, como era toque de queda, se veía que se cruzaban vehículos y hablaban. Bueno, yo recuerdo que estuve cerca de la cárcel, de la donde estuvo específicamente lo que se llamaba en aquellos años la biblioteca regional, que estaba detrás del hospital donde está hoy día el centro médico. Ahí en ese lugar nos detuvieron, nos tuvieron detenidos por mucho momento, y después recordamos que nos tomaron, nos subieron a un bus y empezamos a transitar. No subí yo solamente, sino que fueron varios los que íbamos en ese bus, y recordamos especialmente que al pasar por el puente Maule, en aquellos años tenía un sonido muy especial. Cuando pasaba, sonaba tac, tac, un ruido que daba un golpe en la mitad. Ese puente se cayó. Pero por esa razón nosotros descubrimos que íbamos hacia el sur, ¿ya? Por tanto, después con una hora, hora y tanto de camino en carretera, nos traspasaron a un lugar de pedregoso, de piedra, y ahí muchos compañeros contataron, y yo especialmente contaté cuando llegué a la Villa Baviera, hubo un trasluz que en el momento había en el frontis de ese entrada, y estaban las imágenes de dos niñitos tomados de la mano, recuerdo. ¿Ya? Pero yo no sabía de qué se trataba. Después, cuando volvimos de la atención, nos dimos cuenta que esa era la entrada a Villa Baviera. ¿Y cómo qué recuerdas tú de la estadía? De bueno, la estadía en sí fue... ¿Cuánto tiempo estuviste? Bueno, yo estuve 9 días en ese lugar, del 23 al 30. Yeah. Y estuve sin comer todos esos días, sin comer, y muy maltratado, con tortura de diversos tipos. El colgamiento... Ahí se torturaba, se sentían a cada los gritos, a cada rato los gritos, nos hacían pelear entre nosotros, uno o nosotros con el vendado y ellos sin nada, imagínense cómo nos golpeaban. Después también pasamos por la parrilla, hay muchas formas, nos pusieron el submarino, que era colocar una bolsa de plástico en la cabeza, nos metieron en unos containers con agua servida. Hay muchas cosas que nosotros podemos decir y dar fe de aquello. También yo debo decir con fe que lamentablemente nuestro compañero menor, que en aquel momento fue Sergio Caro, él fue violado en ese lugar, y por eso después él se suicidó, no pudo sostener en sus años. No soportó toda su tragedia. Y nosotros podríamos decir muchas cosas. Digo, esto a nosotros nos pone muy emotivo, porque nos hace volvernos a un pasado muy triste y muy muy lamentable para Chile. ¿Y qué sensación le queda a Lucho Jaque y a los otros componentes de las agrupaciones y todos los que pasaron por ahí, la sensación que por ejemplo un político hoy día está vigente, claro, como el senador Hernán Larraín, ya muchas veces visitaba y se encontraba ahí el amigo de la colonia, y había un círculo de amigos de civiles de connotación pública que visitaban la colonia de Dignidad, iban de paseo, iban a cenas, etcétera. ¿Qué sensación le queda a ustedes eso? Bueno, aquí nos queda la sensación de hay una palabra que se llama impunidad, ¿cierto? No, eso es una palabra fuerte, que aquí simplemente el Estado de Chile está en deuda con nosotros. Pero nunca hubo una palabra de arrepentimiento de estos personajes. Y por otra parte, esa gente que participó de esto nunca han tenido arrepentimiento y nunca han sido juzgados ni nunca han sido nada. Entonces yo creo que aquí hay una deuda, y aquí es simplemente esta gente nunca ha pedido perdón, nunca ha dicho nada, simplemente está solapada. Y no,

Hay que destacar la valentía de las personas como, como Luis, Luis, ¿cierto? Porque tú recién contabas, Luis, que había un compañero que había sido violado y que posteriormente se había matado, se había suicidado, porque no había sido capaz de soportar todo el trauma y toda la complejidad que significa vivir momentos así. Pero hay muchos como tú que han hecho una vida, que han seguido adelante. Y eso revela una fortaleza inmensa, porque el dolor está ahí, los recuerdos están ahí. Yo te veo afectado, no es para menos. Entonces es importante recalcar esa valentía de hombre, digamos, y de hombre que por sus principios, por luchar por sus ideales, fue torturado y fue denostado por el Estado y por agentes del Estado. Bueno, había que reinventarse después. Había que crear un nuevo mundo, porque la carga es muy pesada, una mochila muy pesada, cuesta mucho superar los dramas. Y yo entiendo que en Chile hay algo de 200 y más, a lo mejor es una cantidad de 200 compañeros violados, hombres, varones. ¿Para qué recordar lo que le hicieron las mujeres? Las mujeres es más dramático. Nosotros, esto es parte de lo que no sabemos nosotros de nuestra organización y de lo que nos han contado nuestras compañeras. También tenemos que decir, hay hijos de madres violadas en cautiverio. O sea, esto fue hecho por estos malvados, inhumanos, estos son unas bestias. Entonces hicieron mucho daño a las personas estando en cautiverio. Eso apunta, digamos, a quebrarlo, a causar una derrota. Claro, en el fondo moral, éramos nosotros, hacer que nosotros nos quebráramos, como dices tú, y mantener ese miedo, que ese miedo nunca, cuesta mucho superarlo. Para inmovilizarlo, claro, en el personalmente fondo. Yo ya tengo poco equilibrio, diría yo. Yo siento que me suba algo y siento que mi equilibrio se va. Y es porque en mi mente quedó instalado algo de que nos hicieron, claro. Algo que nos hicieron, porque nos hablaban, nos empastillaban, aparte de eso. ¿Y para qué decir de los gritos que se sentían en ese lugar, en Colonia? Estos gritos eran apagados en cierta medida porque colocaban música, música de Vivaldi, de cosas así, marcha. Muy propio de los nazis. O sea, muy propio de los nazis. Y siempre estuvimos también nosotros con una luz encendida, lo que nos hizo perder la noción del tiempo. Y aparte de eso, con un ventilador. Porque nos hacían creer que estábamos viajando en el mar. Y que tuviéramos cuidado cuando salíamos, nos paraban de vez en cuando queríamos hacer necesidades. Y nos hacían pasar por tablones, y etcétera. Hay mucho cuento que contar aquí. Nosotros podíamos hacer un libro de historia contando la tragedia de cada uno de nosotros. Una consulta, y la participación de los alemanes, de Colonia Dignidad, bueno, civiles también y de militares, ¿cómo era la participación dentro del proceso, bueno, de la tortura? Existía eso de la participación de gente que fue vista dentro de la colonia con delantales blancos, con acento alemán. ¿Ya? De hecho, muchos de nuestros compañeros que cuentan parte de su historia estuvieron incluso frente a Schäfer y lo reconocieron. Entonces estaba aquí por ejemplo Pinchetti, conocido el doctor Pinchetti en Chile, ¿ya? Que él se hacía por ejemplo terapia de hipnotismo, pensando que para poder sacar información, porque de eso se trataba. Ahí hubieron un montón de métodos usados con la sola razón de quebrar al ser humano que estaba ahí, pues que éramos nosotros. Y algo más todavía, como que llama mucho la atención, ya, es que contaban con el apoyo también de servicios médicos para revivir a los detenidos después de las sesiones de tortura. Claro, también, ¿ya? Era cierto, porque compañeros que no soportaban, se agitaban en la tortura porque era muy violenta, estaba fuera de sí. Recordar por ejemplo que cuando lo más triste y lo más doloroso era estar en la cama, la picana, digamos, que es donde se aplicaba la corriente y donde nos colocaban, incluso se subían arriba nosotros para los saltos que damos, porque eran saltos que eran, que uno no los puede creer, pero saltos inmensos, saltando de saltar. Luis, y después de estos 9 días de cautiverio, que para ti tienen que haber sido interminables, donde no tenías noción del día y la noche y donde estabas sometido a tortura permanente, después de ahí, ¿tú seguiste detenido? ¿Te sacaron de allá? ¿Te trajeron a algún lugar de reclusión? ¿O claro, quedaste liberado? No. Después mi odisea, porque fuimos varios compañeros que llegamos después, nos sacaron de ese lugar. Tiene que haber sido un 30, porque así cuenta la historia, que fuimos sacados en un bus, que eran de la ETC en aquellos años, nos pusieron un scotch en la cabeza y unos lentes. Ya. Y nos llevaron hacia Santiago, porque yo recuerdo que en el tránsito un compañero dijo, vamos por departamental. Ya. Imagínate, la capacidad de algunos compañeros decían, vamos por departamental, y yo creo que nos llevan a Treana. Ya, seguramente era un compañero tuyo que había que pasado conocía, por ahí varias veces. Entonces, bueno, el hecho es que nosotros llegamos ese día a Santiago y nos pasaron, nos hicieron bañarnos después de tantos días y pasamos a unas piezas donde habíamos 4x4 camas, en un camarote. Había mucho escrito en las paredes. Ahí estuvo, parece que la hija de Salvador Allende. Ella estuvo en una de esas salas. Y ahí, bueno, recuerdo que dormimos en una cama, después de muchos días de no dormir en cama, y yo recuerdo al otro día que yo siempre me provoca mucha emoción, que al otro día empezaron a cantar mujeres, y que estaban, después supimos que eran las que estaban en Cuatro Álamos, también en cautiverio, y me recuerdo y me pongo a llorar yo, porque cuando escucho a Alfonsina y el Mar. Alfonsina y el Mar. Claro, porque ese fue nuestro recibimiento. Ya. Entonces, fuerza, era una compañera que cantaba y que decía, fuerza, compañero, lo estamos acompañando. Era una forma de acompañarse, de darse fuerza. Claro. Y ahí empezaron a cantar esa canción y después se sentían gritos alusivos al primero de mayo. Por tanto, eso nos daba la pauta del 30. El primero aparecimos en Cuatro Álamos. Ahí estuvimos detenidos varios días en Cuatro Álamos. Y de ahí sacaban a los compañeros nuevamente para llevarlos a Londres 38, a la venda sexy, varios. Yo tuve la oportunidad de no salir, o sea, no salí, y estuve ahí varios días así, y después nos pasaron a Treálamo. En Treálamo estuvimos varios días más, tenemos que estar unos 15 días más, y de ahí yo recuerdo perfectamente que nos llevaron nuevamente a otro lugar que se llamaba campo de concentración Puchuncaví, sí. Y que eso, ahí yo recuerdo perfectamente el día, que fue un día 22 de mayo. ¿Y por qué era 22 de mayo? Porque ese campamento estaba dirigido por los marinos. Los marinos tenían a cargo ese lugar, campo de concentración, y los compañeros cuando llegamos nos comentaban, la embarraron, dijo que llegaron un día atrasado. ¿Por qué? Porque el 21 de mayo habían tenido una gran fiesta los marinos y habían invitado a todos los prisioneros a comer asado y un montón de cuestiones. Y nosotros llegamos el día 22. Y de ahí, del día 22, ahí estuve hasta el año 1976, en julio del 2007. Ahí yo salía de... ¿Y los que iban a Londres, por ejemplo, los que iban a la venda sexy, ¿algunos de ellos no retornaron definitivamente? Bueno, afortunadamente el grupo de nosotros todos volvieron. Lo pasaron muy mal, sabemos de algunos nombres que estuvieron por ahí. Pero volvieron y estuvieron. Ahora, también hay episodios muy muy interesantes dentro del campo de concentración, porque aparte de eso, nosotros hicimos vivencia dentro muy importante. Vamos a seguir conversando unos minutos más, ¿cierto? Antes de despedir a Luz. Sí. Pero mira, yo había un amigo que estaba comentando algo, el tema es complejo, el tema es muy... Es muy sensible, pero hay gente que está escuchando con mucha atención y te mandan un mensaje. Un amigo, Manuel Leterier, dice que él te admira por la fortaleza y que de una u otra forma te considera un héroe. Así que hay gente que está muy muy haciendo solidaridad contigo y está impactada por lo que tú estás contando. Un amigo. Don Gabriel, usted va a presentar un tema. Vamos a un... Bueno, después de escuchar este relato en que a uno se le erizan los pelos de la barbarie que es capaz el ser humano incluso por tratar de conculcar los ideales de otro compañero. Acá vamos con un tema que refleja también lo que fue el ideario y la lucha de Salvador Allende. Se llama Allende Hoy y es una canción que está construida con las voces de varios artistas que rindieron homenaje a la figura del presidente caído en la moneda. Así que vamos con la canción Allende Hoy. Como Salvador Allende, la juventud aquí comprende que los sueños, sí, aquí se defienden. Como Salvador Allende, la juventud no tranza y construye socialismo en democracia. Yo les digo a ustedes, compañeros, compañeros de tantos años, se los digo con calma, se los digo con calma, con absoluta tranquilidad, con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta, yo no de tengo apóstol, pasta de apóstol, ni tengo pasta de mesías, ni tengo pasta de mesías, tengo condiciones, no tengo condiciones de martir. Soy un luchador social que cumple una tarea, que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado, que cumple una tarea, la tarea, pero que lo entienda aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer, a la voluntad mayoritaria de Chile, tener carne de mártir, no daré un paso, no daré un paso, no daré un paso atrás. Se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada. Y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño. Y cada vez más justa la vida en nuestra patria. Hemos vuelto con Hola, ¿qué tal? Seguimos conversando con Luis Jaque. Realmente impactado con todo lo que está hablando, pero también hay anécdotas simpáticas, o sea, es parte del ser humano. Pero antes hay un llamado mientras estábamos escuchando la canción, muy, muy, muy emotivo. Y bueno, recibimos el llamado de Ana María Rivero, a la cual nos instaba a seguir dando este relato histórico. También ella fue presa y torturada política. Y nada, le mandamos un gran abrazo. Sentimos que este es un deber de nosotros de recopilar la historia, pero con los antecedentes que oficialmente no se dicen. Cuando se habla de la violación a los derechos humanos, se habla como algo genérico. Cuando se habla de la tortura, también se habla como algo sin sustancia, como si fuera un par de cachuchazos, y con eso hubieran tratado de callar a tantos cientos y miles de compañeros, pero no es así, sino que fue la violación más brutal, animal y genocida que ha tenido la historia de Chile. Y que tengamos acá un sobreviviente relatando sus hechos, su verdad, su historia, para nosotros también nos llena de orgullo saber de que podemos en cierta medida aportar a la historia de Chile con la verdad, y que esa verdad sirva para también tener justicia algún día en nuestra patria. Y nosotros, que tenemos los mismos ideales y convicciones, de una u otra forma también nos sentimos, o por lo menos personalmente me siento súper súper humilde al lado de todo el relato que usted está haciendo, Luis. Vamos a ir a comerciales y volvemos para ir cerrando este emotivo relato, y voy a contar un par de cosas más bien sabrosas que estaba diciendo Luis. Dice la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Qué linda la fiesta del mes de la patria. Son las espuelas, sombreros y mantas. Carre de caballos, lindas ramas. Que viva el 18, fiesta nacional. Junto a la familia vamos a bailar. Pues que pate en quince y pasarlo en fantástica. Junto a la familia vamos a bailar. Pues que pate en quincha y pasarlo en fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Volvemos con haciendo este programa. Hola, ¿qué tal? Recordando todas las historias profundas y llenas de dolor de Luis Jaque. Puedo decirle también que te quebraste por algunos recuerdos que estabas teniendo. Entiendo que alguien por ahí mandó un mensaje también emotivo. La verdad es que la emoción, digamos, a Lucho aquí lo ha embargado, está haciendo otros recuerdos fuera de micrófono, y la verdad es que es para quedarse anonadado ante el relato. Yo creo que este es el relato en el fondo que refleja a muchas otras personas, que pasaron por lo mismo. Mira, también un saludo le quiero dar a Sergio Mazábal, también uno de los emblemáticos también de Sergio Mazábal. De Colonia. Pero lo importante aquí, Lucho, es que finalmente no los derrotaron, porque ustedes siguieron, ¿no es cierto? Se agruparon, formaron la agrupación de derechos humanos, se agruparon en torno al partido que pertenecías tú y que pertenece hasta el día de hoy, ya, y salieron adelante. No se dejaron avasallar por esta cantidad, ¿no es cierto?, de humillaciones que les profirió. Y lo otro también importante es que dentro de lo más negativo de estos episodios tristes del ser humano, también aparecen cosas gratas, maravillosas, porque me imagino que en este encierro se construyen lazos, lazos férreos, lazos de amistad, compartiendo el dolor, pues ahí son cosas que me imagino están para toda la vida, por Luis. ¿Te acuerdas tú de un saludo, un amigo? Sí, antes que, mira, una persona, una amiga que yo estimo mucho, Desiré Barrueto, ya ella me dice aquí, bueno, dentro de tanto dolor, tanto amor, el señor que relata, Lucho, lo que tú te has estado escuchando atentamente durante todo el programa, es de una valentía incalculable, ¿ya? Y yo creo que eso lo compartimos todo aquí, y también lo compartimos en relación a todas las demás personas, que compañeros, amigos, que pasaron por esta misma situación, ¿ya? Y ella dice que le ha oído, igual como ha escuchado muchos otros relatos de personas cercanas a ella, ya, que pasaron por lo mismo, pero que oír no pasa de largo, siempre hay que prestar atención a esto, porque, como lo decíamos al principio, rescatando la memoria, nosotros podemos sentar un precedente de que esto no vuelva nunca más a ocurrir para las futuras generaciones. Lamentablemente, yo no sé si existieron, yo por lo menos que yo haya escuchado estos días, no hay una instancia donde podamos conversar esto en la radio, o por lo menos no sé si usted me puede. Yo no escuché que o sea, hay recuerdos, pero yo creo que lo estamos haciendo hoy día un rescate. Y vaya, ya, bueno, es malo, digamos, la autorreferencia, pero sin embargo, un rescate a la memoria viva. Un rescate no tan solo a la historia de Chile, sino que también a la moral, muchas veces conculcada por aquellos que tratan de callar la historia. Y en ese sentido, a uno también lo emociona estar al lado de un compañero que sufrió todo eso, y que en definitiva siempre existe el temor de que en Chile se pueda volver a repetir un hecho de interrupción democrática, donde se puedan levantar las Fuerzas Armadas, sobre todo en un clima de hostilidad político, en donde parece que a algunos se les olvida todo el sufrimiento durante 17 años de dictadura. También hacer una reflexión mientras lo escuchaba, porque muchos se quedaron dando la lucha en Chile, muchos se quedaron acá peleando, tratando de recuperar la democracia, y mientras otros tantos en Europa se quedaban estudiando, viviendo las regalías del sistema socialdemócrata europeo, y que vuelven como grandes salvadores al momento del año del retorno de muchos a finales de los 80 y de los 90, dando cátedra de moral política. También eso no hay que dejarlo pasar. Yo creo que la historia no tan solo hay que recordarla, sino que hay que valorarla en el contexto de no volver a repetirla. Mira, aquí hay un mensaje, no voy a decir el nombre, porque esta es una persona que trabaja en una multinacional, es un amigo, y me dice que él se define como imperialista, y más o menos sabemos para qué lado va, digamos. Dice: nunca él había escuchado un relato como este. Se dio el tiempo hoy día de escuchar este programa y que está impactado y que está impactado y además admirado de la fortaleza y consecuencia del invitado que hay hoy día. Yo creo que eso revela un objetivo que estamos cumpliendo, de una otra forma, que una persona por lo menos que no esté preocupado de esta temática se haya dado el tiempo por lo menos de detenerse a escucharte y impactarse por esta situación. Y esto revela lo que estábamos hablando. Hay gente que no sabe la historia, exacto, de Chile, que no sabe, que solamente bueno, se queda con grandes logros. Y el otro día nosotros fuimos, digamos, testigos de este de un programa de televisión, ¿no es cierto?, en donde se dieron a conocer todos estos montajes con que finalmente a la gente la tenían engañada, ¿ya? Estos supuestos enfrentamientos que nunca fueron, ¿no es cierto? Este, bueno, desde un principio, el famoso Plan Z que nunca existió, ¿ya? Y un montaje que gente hasta el día de hoy cree. Y la gente todavía cree eso, claro, y se fundamenta en eso para combatir supuestamente al marxismo, al comunismo, etcétera. Por eso es necesario estos espacios. Claro, por eso hay que desmitificar, como siempre. Claro. Mira, y tener estos espacios para abrirlos y la que la comunidad se entere por la gente que fue protagonista, ayer, como Lucho, de esta situación. Ayer hubo actividades que en conmemoración al 11 de septiembre, dentro de las cuales siempre he sentido que la más significativa es la que se realiza en el memorial donde hubo gran participación de actores políticos, hubo gran participación de funcionarios públicos, más que otros años incluso. Pero lo que me llama la atención, y es una reflexión que quiero hacer al aire, es que muchos de ellos por primera vez aparecieron, siendo que el 11 de septiembre se viene rememorando desde hace varios y varios y varios años en el mismo lugar. Que no quiero sentir aprovechamiento de parte de algunas autoridades, pero sí invitarlos a que ojalá, si ya han decidido participar para rememorar un 11 de septiembre, el memorial de los detenidos desaparecidos de Talca, ojalá se pueda hacer todos los años y con mayor cantidad de público, con mayor cantidad de población y dirigentes sociales. Es importante la participación, pero que esa participación sea consistente a lo largo de los años. Tú estabas ahí recordando una cosa, ¿no? Así que quería hacer una consulta, no, compañero. Sí, tan solo lo que estábamos hablando en off de cómo se da esa situación al momento de salir de la prisión, del encarcelamiento y de llegar a su casa. ¿Cuáles son los pensamientos que a uno lo inundan en ese entonces? Bueno, después de hacer toda esta odisea en distintos lugares, al final, producto de la presión internacional de la ONU por terminar con los campos de concentración, nosotros, personalmente, el año después de haber estado más de un año, 14 meses detenido, se nos da la libertad a varios. Se acabó el campo de Ritoque. Y después el de Puchuncaví, porque los ritocanos llegaron a Puchuncaví y de ahí ya nos soltaron. Llegamos a Santiago y en Santiago había una orden, porque todo esto seguía la persecución. La orden era apenas salir del recinto, correr, porque era trágico que algunos compañeros, después de la libertad, lo volvieran a tomar detenido, y muchos de ellos son desaparecidos. Por tanto, es algo importante. Pero yo recuerdo que ese día viajé a Talca en un tren. Venía con Peñalosa, que era un preso político que fue tomado muy joven, prisionero, estando haciendo el servicio militar. Y viajó conmigo ese día, porque estaba adentro. Lo mínimo. Grande fue la sorpresa cuando llegué a casa, de ver toda la familia reunida esperándome, pero esto me quiebra. Vi a la familia y vi cómo mi madre en ese año se envejeció. O sea, el dolor provoca en los terceros también el daño. Aquí esto no daña solamente directamente a la persona, sino que a su entorno. Y obviamente la vida no sigue igual, porque vuelvo a lo que al principio, muchos de nuestros amigos o conocidos se volvieron a separar. Éramos como la lacra, la peste. Entonces no teníamos amigos, menos teníamos trabajo. ¿Cómo nos insertamos en un mundo en que podríamos aportar y desarrollar nuestras habilidades o destrezas o nuestros estudios? Imposible. Se cerraban todas las puertas. No había cómo poder insertarse en el mundo laboral, lo que era otra tragedia. Otra tragedia que a nosotros nos perjudicaba enormemente. Y con los años, después ya pudimos de alguna manera hacer nuestros propios caminos. Todos nosotros. Yo siento un gran respeto por nuestros compañeros, presos políticos, torturados. Porque ellos, yo creo que son afines, sufrieron casi las mismas consecuencias y las mismas condiciones después para enfrentar el mundo que venía hacia adelante. Había que hacer de todo. Lo que había que hacer era empezar a vivir y a mover la vida, porque aquí yo también tengo mis quebrantos, que son, decía yo, cómo construir familia. Porque el daño psicológico fue tremendo. O sea, reinventarse era muy duro, porque las pretensiones de uno era abrirse el camino y todo se decabía en el camino, se quebraba, porque uno, ¿cómo te enfrentabas, cómo te comunicabas con la gente? Entonces era terrible. Y con el daño de seguir nosotros sabíamos que seguíamos siendo perseguidos. O sea, para mí no fue fácil después volver a reinsertarme en el partido. Pasaron muchos años que yo estuve fuera. No podía abrirme, solo, incomunicado en el fondo. Entonces había que tener fuerza de coraje y seguir haciéndolo con aquellos que se acercaban a uno y que te daban esa sensación que sí, honestamente estaban contigo. Y hubieron personas que para mí fueron muy importantes. Por ejemplo, lo dije en un principio, Patricio Torres, actor de televisión, él fue el que me abrió la oportunidad de ir al mundo del trabajo. Un reconocimiento a Patricio y a su papá, a su familia, a los Torres de Talca. ¿Por qué? Porque ellos, el pato en aquel momento trabajaba en Vía Sur, una empresa de buses de transporte. No era nadie, pato. Y sin embargo se acercó a mí y me dijo, Wilfredo, yo tengo que ofrecerte la posibilidad de trabajar con mi papá, me dijo, porque yo me voy a Santiago a probar en televisión. Eran los inicios. Me dijo, ¿y en qué? Me dijo, para que trabaje en los buses, me dijo, de encomendero. Me fui a las 5 Oriente del Norte, donde estaba en aquel momento. El papá, don Teobaldo, que está viejito hoy día, que le mando un saludo de acá, no quería en un principio, porque también tenía ese temor. Ese temor de poder. Además existía la delación. La delación. No podía confiar mucho, claro, prácticamente en nadie. Pero se abrió la posibilidad y trabajé unos años con él. Y feliz, porque y le doy gracias eternamente a esa familia. Las quiero mucho. Y en realidad, después yo con el hijo de don Teobaldo, con mi compadre Sergio, somos compadres. Así que tengo una relación muy buena con él. Y así, pues, fui abriendo camino. Después apareció una empresa nueva en Talca, que ustedes recuerdan, Bonanza, de la cual me hice cargo y estuve muchos años trabajando en ellos. Ahí fui muy feliz en ese tiempo. Y de ahí ya partió todo el mundo de trabajo. Me fui abriendo camino hasta que después estudié para profesor. Bueno, así que bueno, así es una así historia realmente conmovedora. Para ir, a propósito de lo mismo, y bueno, para ir cerrando ya este capítulo lleno de emociones, de historias realmente conmovedoras, que refleja una parte de la historia que ojalá nunca más podamos repetir. Nos llega acá también un dato, ¿no es cierto?, de que junto con Luis allá en Colonia Dignidad, también estuvo detenido, ¿no es cierto?, René Espinosa, ¿no es cierto? Así es. Y también estuvo Víctor Hidalgo. Así es. El gran Víctor Hidalgo también. Y me recuerdan aquí que junto a ellos estuvo Lucho Marchán. También. Ha estado, y me dicen aquí que él, según los relatos que decía René Espinosa, el que recibía prácticamente todos los golpes, los palos, ¿no es cierto?, por tratar de, porque era el más joven y quería proteger de una u otra forma a René Espinosa y proteger también a Víctor Hidalgo, claro, así claro. Que se llevaba la mayor parte de los palos de los milicos. Sí, no, yo quisiera hoy recordar, contexto que... puedo decirlo, pero resulta que esto de la colonia es un tema muy especial para nosotros, que lo tratábamos también, porque la agrupación Talca de presos políticos fue formada generalmente por compañeros que pasamos por Colonia Dignidad. Ya. La mayoría. Estuvimos allí. Y nosotros damos fe de que ahí se torturó. Y de hecho, nosotros hicimos una presentación de una querella contra la colonia, la cual el juez Cepeda, lo último que hizo fue dictar sentencia contra Segovia, creo que es el encargado de la DINA, que era de Parral, más dos importantes jerarcas de la colonia. Eso dio pauta para que nosotros siguiéramos nuestra pelea, y ahora estamos en la parte de la querella civil, la demanda civil. Esto se abre una expectativa, nosotros estamos expectantes que pase algo. También están pasando cosas importantes en Chile con respecto a los presos políticos. Los presos políticos están marcando pauta hoy día, porque recién se estarían reconociendo partes de las reparaciones que nosotros esperábamos que se hicieran. Lo que es un paso importante. Nosotros tenemos que decir, por ejemplo, que hace 30 a nosotros se nos reconoció como víctima después de 30 años. Recién se vino a reconocer este país de una que incansable. Habían presos políticos en Chile. Recién, hace 30 años. Y eso es una enormidad. Decir que en Chile no pasaba nada era terrible para nosotros. Primero fueron los exonerados y después fueron nosotros. Y resulta que al reconocernos, el gobierno de la Concertación con Lago nos dice que nos repara simbólica y austeramente. Es una porquería insignificante de reparación. Con eso no viven nuestros compañeros, no pueden vivir. Y recién hoy día, producto de las huelgas de hambre que hubieron en Chile, en alguna parte se está avanzando en un proceso de mejorar a lo mejor las pensiones, ¿ya? Y viene un bono reparatorio, que es lo primero que hay, que esperamos que llegue ahora en noviembre. Lo demás está en proceso, y lo de la colonia también está en proceso. Bueno, podríamos seguir, ¿eh? Pero interminable. Luis, yo creo que no hay muchas palabras para poder redondear esto. Simplemente agradecerte tu presencia, agradecerte el relato, el testimonio y el mayor de los respetos. Yo creo que ese es el gran mensaje, ¿cierto? Sí. Vamos a ir cerrando nuestro programa, pero antes vamos a ir con un tema musical. Gracias, Luis, por tu presencia y gracias por el testimonio. Muchas gracias a ustedes por esta acogida, y me siento muy bien y muy grato de compartir con ustedes, con esta mesa, y este trabajo que están haciendo ustedes, muy necesario para que nuestras generaciones aprendan. Y un gran saludo a todos los expresos políticos que nos están escuchando, y a todos aquellos familiares de víctimas, ¿no es cierto?, de atropello a los derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, acá nos vamos con uno de ya el último tema de nuestra jornada. Es de Bersuit Vergabat y se llama Hociquito de Ratón. Moralista, ya todo terminó. Yo siento en el pecho una extraña sensación. Se me cae mucho y luego se me cae el pantalón. Trataba de explicarle a esta gran nación que pare la campaña de desratización. Si les toxican a los chiquitos de ratón. Un chiquito de ratón, un chiquito. enojada. Muy pronto protestó en tacho de basura. Con piños encontró Lolitas libres. Estamos todos corriendo. Ejército de tetas ataca a la nación. De lejos se divisan hociquitos de una tonto chulechita. Estamos variados de amor. Pronto mi puchero, oh no, chiquito de ratón. Oh, chiquito, yo quiero pronto mi puchero, oh no, chiquito de ratón. Vamos, volvemos con nuestro programa. Estamos despidiendo a Luis Jaque. Y lo último para terminar, dijo un dato que es bueno decirlo, el tema de las pensiones. Las personas que fueron detenidas, torturadas sistemáticamente, que fueron con todo el rato para que ahondar, tienen pensiones entre los 160 y los 180 mil pesos. 160. ¿Quién vive con esa plata? Nadie. Entonces, eso para un poco para que el Estado siga y pueda seguir reparando estas atrocidades. Gabriel. Sí, bueno, tres temas en realidad. Uno, mandar el aviso el 26 de septiembre a las 12 del día en la población La Independencia. Se va a realizar la actividad del Centro Cultural Queyu, que es el Festival Víctor Jara, abierto a la comunidad para que todos puedan participar. Habrán artistas locales donde se rememorará la figura de este gran artista nacional. Por otro lado, también plantear un mensaje que me mandaba un querido amigo Nicanor, que no hay que olvidar lo que ha pasado con la movilización de los camioneros, donde lamentablemente también se han levantado algunas consignas rememorando lo que significó la dictadura en Chile, y esperemos que eso nunca más. Y por otro lado también una nota del diario El Centro respecto que los artistas maulinos manifiestan su descontento por la destitución de Edgardo Cáceres en Cultura. A mí en lo particular es una noticia que me llega súper, súper de cerca, porque considero que ha sido una medida totalmente injustificada, absurda en relación al trabajo que se ha venido realizando en Cultura con todos los artistas, y acá en la región los artistas se están manifestando, así que esperamos que el ministro reconsidere esta situación. No puede ser que las personas que lo están haciendo bien sean destituidas de una manera impropia, así también como pasó con la figura del exintendente a esta altura, Hugo Veloso. Creo que si las personas que lo están haciendo bien, hay que reforzarlas, hay que apoyarlas y no conculcarlas en su trabajo diario. Antes del último tema de 3x7-21, ¿ya? Vamos a pedir con la cueca, pero antes también, ¿no es cierto?, remarcar el Festival Víctor Jara del 26 en la población Independencia, muy significativo. Acuérdense ustedes que Víctor Jara fue asesinado un 16 de septiembre, que es una fecha también horrorosa para nosotros, para el recuerdo de la cultura en Chile en general y del mundo. También, ¿no es cierto?, el 23 se recuerda la muerte de nuestro poeta Pablo Neruda, que también es algo muy significativo, ¿ya? Y el 5 de septiembre pasado también un homenaje ya nuevamente a los 83 años, ¿no es cierto?, de las juventudes comunistas. Y en principio del programa se lo ubicamos al flaco Etián, que lo conocí personalmente en las juventudes comunistas de la Universidad de Talca. Y a su familia, bueno, saliendo supuesto. Un poco del contexto, y si me pueden permitir, hay una persona que me está insistiendo hace rato con que hoy cite a los jugadores de la segunda serie adulta de la Faustino González en cancha San Antonio a las 14:20 horas. Claudio Figueroa, para ti ahí está cumplido lo que me diste. Un gran abrazo para ellos, para la gente de la Faustino González. Y si me permiten hacer una reflexión final que tenía, no sé, preparada, pero había leído algo. Septiembre es el mes preferido del chileno. refleja a la perfección lo que somos. Nos indignamos con el golpe y 8 días después aplaudimos la gloria del ejército. Septiembre, hace 42 años, Chile cambió para siempre. Aquellos de mezcla europea nacidos acá, confabulados con la potencia del norte, dieron el golpe de Estado más cruel de América Latina. Nos heredaron tanto miedo que hoy las privatizaciones, la AFP, las colusiones, el abuso de empresarios sobre los trabajadores y la represión por parte del Estado nos saben a buena onda. Hoy nos conformamos con que nos maten y la verdad que vivir en silencio también es morir. Lo último, que esto lo tenía considerado desde el principio. Fabiola Bernal Díaz es una poeta talquina. Ángel Verdi es su seudónimo y realiza hoy día el lanzamiento de su libro Manifiesto Íntimo. Ya este es uno de varios libros que ha lanzado de poesía local. Este lanzamiento se realiza hoy 12 de septiembre a las 18:30 horas en la sede de la Junta de Vecinos de La Florida. Y un gran abrazo para ella también, que estuvo de cumpleaños, y esperar que la celebración de este nacimiento de su nuevo hijo, que es el libro de poesía que les acabo de mencionar, sea lo más hermoso posible. Y así que un gran abrazo para ti. Entonces, muy buenas tardes, nos vemos la próxima semana, para la semana con nuestro programa. Ya, y antes de irnos de nuestro programa, Hola, ¿qué talca? Con un tema de 3x7 de 21. Aire 18ero. Aire 18ero, sí. Mano, que tengan unas felices fiestas. El mejor. La próxima semana. Siempre llego temprano, me aprendí muy bien el plano y no como las rewifa, no me saqué en una rifa el título de maestro. Si quieren, se los demuestro. De pulgada tengo mi grifa, puñor. ¡Es Ayancafil! Estas son las cuecas que me gustan a mí, cabro, a niña carambola. Y ahora por si no, ¡eja! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! Ama, yo piso corcho en el curo. Pica carmencita y rosa, caramba, ya no sé del mundo. Pica carmencita y rosa, caramba, pescando vasos ajenos, caramba, qué dolito va la fresca carmencita y rosa, caramba, yo piso un corcho y me curo carmencita y rosa, con los ojos pelados. Y de esta forma finalizamos este espacio dedicado a los habitantes de nuestra ciudad. Hola, ¿qué talca? Nos encontramos el próximo sábado. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca.